Yo la primera cuestión que me parece interesante de indagar es si más medicina es menos enfermedad, o sea, es la utopía de la medicina, pues desde hace ya tiempo inmemorial, pensar que cuantos más médicos o más profesionales sanitarios, más enfermeras, más recursos, eso significa dentro de las sociedades occidentales, o sea, a partir de determinado nivel de cobertura sanitaria, porque con niveles muy bajos de cobertura, pues evidentemente la respuesta es en positivo, ¿no? Pero a partir de determinado nivel, en una sociedad como la nuestra, más médicos es menos enfermedad. Esa es la en favor de que eso es así, pues en los últimos 50 o 60 años hemos vivido cambios dramáticos en la salud de la población. Pues hay enfermedades que se han erradicado, pues por ejemplo la viruela, o que han disminuido de una manera prácticamente hasta desaparecer, la difteria, la poliomielitis. Una inyección de un antibiótico puede ser suficiente para curar una neumonía o para curar la sífilis, ¿no? Hoy en día, pues se sabe que las dos terceras partes de las enfermedades mortales están asociadas a la vejez y que los jóvenes, pues raramente mueren de enfermedades, pues mueren por suicidio, mueren por accidentes, mueren de forma violenta. Por cierto, que se suicidan dos veces más, hay una tasa de mortalidad dos veces por encima en suicidio que en accidentes. Y esta es una idea, esta idea de que más medicina es menos enfermedad, o planteado en positivo, más medicina es menos salud, es una idea muy arraigada. Es una idea que tienen los médicos, pero que también tiene la clase política y que también tiene la población. Los movimientos sociales y los movimientos populares habitualmente, cuando entran en los temas sanitarios, entran reivindicando más, ¿no? La idea de que más es mejor. Sin embargo, en contra de esa idea, pues hay algunas cosas que podemos, demostradas, que podemos examinar, ¿no? La primera es el criterio de vulnerabilidad que planteaba un economista indio, Amartya Sen, que fue decano, premio Nobel y decano de la London School of Economics. Decía, cuanto más gasta una sociedad en sanidad, mayor es la probabilidad de que sus habitantes se consideren enfermos. O sea, a más recursos sanitarios, a partir de un determinado nivel de inversión en sanidad, crea subjetivamente una sensación, la sensación de enfermedad. En la segunda cuestión importante es que un organismo tan relevante como es el NIH, que es la Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, dice que una tercera parte de los diagnósticos y los tratamientos que se les hacen a los pacientes no están justificados. Y un tercer cuestión a considerar es que una parte todavía creciente, por encima de esa tercera parte de los diagnósticos y tratamientos no justificados, pues una parte de la actividad médica o de la actividad sanitaria está en lo que se llama la parte plana de la curva. O sea que son intervenciones que tienen un beneficio marginal y un coste alto. Coste alto, ya sea económico, porque es muy costoso la intervención médica, ya sea porque hay un coste en la salud o en la generación de nuevas enfermedades. Bueno, o sea que en principio tendríamos que cuestionar eso de que más, por lo menos en el ámbito de la medicina, más es mejor. Bueno, yo como tampoco quiero distraer mucho tiempo sobre esto, pues voy simplemente a explicarles la hipótesis de un escocés que se llamaba McEwan, que decía, estudiando la tuberculosis o estudiando el sarampión, como ven en esas gráficas, que el factor decisivo para combatir la enfermedad es la resistencia del huésped, es la nutrición, el estado nutricional que tiene el huésped, y es pues las condiciones de vida del huésped, más que la capacidad de combatir a la gente patógeno. En este caso, él estudiaba infecciones, pues a la gente infecciosa. Y eso lo ven, por ejemplo, con la tuberculosis. Si se fijan en la gráfica que está a su derecha, pues la tasa de mortalidad en 100 años sobre la tuberculosis fue cayendo. La primera señal es cuando Koch investiga, descubre el bacilo de la tuberculosis. La siguiente señal, más abajo, cuando la tasa de mortalidad pues ha caído ya de una forma radical, es cuando aparecen los primeros antibióticos, la estreptomicina, que fue el primer antibiótico para tratar la tuberculosis, y el de más abajo, la inmunización. O sea, eso expresado en una tabla que está debajo, pues lo que quiere decir es que en 100 años, en un estudio que hay en el estado de Nueva York, en 100 años la tasa de mortalidad de la tuberculosis cayó un 90% antes de que aparecieran los antibióticos tuberculostáticos, los que combaten el bacilo de Koch, y antes de que aparecieran medidas de inmunización. Y lo mismo plantea McEwan con el sarampión. O sea, que ven la tasa de, en la gráfica que está según miran a su izquierda, en esa gráfica lo que se ve es cómo va cayendo la tasa en la medida en que la población infantil, porque estos son niños menores de 15 años, tienen mejor estado de nutrición y condiciones de vida, va cayendo la tasa de mortalidad hasta que aparece la vacuna, cuando prácticamente la tasa de mortalidad ya estaba en cero. ¿Qué quiere decir McEwan? ¿Qué quería decir o qué podemos colegir nosotros lo que dice McEwan? Pues tres cosas. Primero, que hay pocas evidencias de que la atención médica tenga una influencia importante sobre la salud de los ciudadanos, sobre la salud de las poblaciones. Segundo, que hay evidencias de que son los cambios sociales, las transformaciones sociales, incluyendo dentro de estos los tecnológicos, los que realmente modifican las condiciones de salud de la población. Y dentro de estos cambios, pues sociales y tecnológicos, pues están también, se reflejan también los cambios en la medicina. Y en tercer lugar, y esa es una cosa que no viene en estas diapositivas de McEwan, pero que hay que añadir, es que las intervenciones médicas no tienen coste cero. O sea, que cualquier intervención, un medicamento, una consulta a un médico, cualquier intervención tiene efectos, lo que se llama, en términos con eufemismo, efectos secundarios, que realmente de lo que hablan es de efectos adversos, de daño sobre los pacientes. Bueno, me parece que me he saltado una diapositiva. No sé cómo voy para atrás. A ver. No. Lo doy para adelante, así. Perdón, ¿eh? Bueno, esto... Bueno, no sé para dónde estoy dando. Ir a la diapositiva. Mejor. Esto. Bueno, habrá que ser más cuidadoso cuando toco aquí. Bueno, o sea que habíamos hablado de estos tres factores, de que la influencia de la medicina sobre la salud y por consiguiente sobre la enfermedad, combatir la enfermedad es relativa. Habíamos hablado de que eran fundamentalmente los cambios sociales. El tercer factor es que no había coste cero, pero aparece un cuarto factor, que es el del que vamos a hablar hoy, que es el desplazamiento de la medicina hacia los sanos. Es la medicalización. Lo describe, lo define un sociólogo, Gabe, proceso por el que un problema no médico se define y trata como un problema médico, generalmente en términos de enfermedad o trastorno. O sea, que es llevar la medicina fuera de su propio ámbito. Es la medicina para sanos, etiquetando como enfermedades pues cuestiones como problemas humanos, problemas sociales, ciclos de la vida, etcétera, etcétera. La primera crítica de esto pues proviene de un filósofo austriaco, Ivan Illich, que la primera crítica, bueno, hubo críticas anteriores, pero como cuerpo de doctrina, para empezar a hablar de medicalización en su acepción como tal, que la entendemos ahora, decía Illich, la obsesión por la salud es una nueva patología. Y el New England Journal of Medicine, que es la revista así, digamos, más prestigiosa del mundo científica de medicina, en el año 94 ponía una portada irónica diciendo, por este camino llegará un momento en que llegaremos a la última persona sana. Realmente no habrá personas sanas. Bueno, medicalización también se puede, se utiliza otros términos más específicos, por ejemplo, medicamentalización, es el uso inadecuado de los medicamentos para personas sanas, la sanitarización, el uso de recursos sanitarios de manera también en este mismo sentido, genetización, o sea, que es el que con el código del ADN pues nos van a clasificar, está empezando ya ese proceso a todos como pacientes potenciales, pues por ejemplo, un ejemplo de sanitarización, esto está sacado pues de los periódicos, en Asturias el año pasado pues hubo 1,5 millones de urgencias, 12 millones de consultas en atención primaria, 130.000 asturianos consumen tranquilizantes de forma habitual y el gasto en Asturias en antidepresivos fue en un año de 33 millones de euros. Unas cifras que nos ponen de manifiesto que hay claramente un problema de sanitarización o de medicalización y que eso no es un problema que yo creo que se pueda atribuir básicamente a la población, sino que fundamentalmente es un problema que proviene de la oferta. La consecuencia de este proceso de medicalización, o como queremos llamarlo, es que estar sano ya no es sentirse sano y disfrutar de la vida y de sus inconvenientes, sino que estar sano ya es una definición médica que se sigue pues, de una cascada de intervenciones diagnósticas y muchas veces terapéuticas y muchas veces con un incierto final, en donde a veces el remedio es peor que la propia enfermedad, ¿no? Es además norma y medida, o sea, porque son parámetros biológicos y psicométricos los que definen si una persona está en el rango de la normalidad o de la anormalidad, o sea, es patológica, ¿no? Con lo cual el individuo pues, pierde su capacidad para definir salud y esto lo transfiere al ámbito de la medicina. Bien, este es un problema que no es nuevo, ¿eh? Es un problema que viene de antiguo, pues ya Molière pues hablaba del enfermo imaginario y bueno, hay una abundante literatura sobre eso. Yo les traigo aquí un caso que quizás conozcan, una enfermedad del siglo XIX, es un diagnóstico del doctor Cartwright en 1881 en Estados Unidos, que es la drapetomanía. Esto está publicado en revistas científicas, médicas de la época, de finales del XIX. Entonces, esta es una enfermedad que era el ansia de libertad que tenían los esclavos negros que trabajaban en el algodón y que te hacían intentos reiterados de fuga ante la perplejidad de sus amos, ¿no? Bueno, pues la drapetomanía para el doctor Carvey, eso fue algo pues que tuvo en su momento cierto apogeo, tenía tratamiento preventivo, tenía prevención, que era el consejo médico, pero también tenía tratamiento curativo, que era la amputación de los dedos gordos de los pies, con lo cual no podían huir, ¿no? Bueno, en esto el problema con la medicalización es que lo que tuvo un recorrido bastante limitado hace años o en siglos anteriores, en estos momentos, sobre todo a partir de la década de los 80, en los últimos 30 años, tiene una expansión que parece que no tiene fin. Existe una medicalización que alcanza a todos los ámbitos de la sociedad y a lo largo de toda la vida de las personas hay fenómenos de medicalización. Hay un pequeño librito, una obra de teatro de un francés, Gilles Romain, que se llama El doctor Noco, el triunfo de la medicina, que describe muy bien cómo es la medicalización, ¿no?, y cómo se expande la medicalización. El doctor Noco es un médico recién licenciado en la universidad, en la Facultad de Medicina de París, que llega a un pueblo del sur de Francia, que es un pueblo agrario, y se encuentra con el médico veterano que se jubila, y le dice, mire usted, aquí no va a tener casi trabajo, porque aquí estos son campesinos, que son gente dura, tienen algo de reuma, pero ni consultan por eso. Pasan unos meses y el médico jubilado vuelve al pueblo y se encuentra que en el pueblo hay un gran sanatorio y que en cada casa hay dos o tres enfermos, ¿no? Y queda sorprendido de aquello, ¿no?, de aquel proceso de medicalización. Y le pregunta al doctor Nock, ¿pero esto no lo está haciendo usted en su propio interés? Y el doctor Nock contesta, no, no, esto es en el interés de la medicina, es el triunfo de la medicina. Bueno, algunos ejemplos que quería poner sobre esto, de medicalización. Hace 10 años el British Medical Journal, que es la revista así científica médica más prestigiosa en Inglaterra, hablaba de los top 20, las 20 enfermedades inventadas, las no enfermedades, ¿eh? Y, bueno, hay casos que son casos muy relevantes, ¿eh? Yo quería destacar aquí, eso está un poco desplazado, pero bueno, es el caso de las estatinas, por ejemplo, ¿no? Se habla de la estatinización de la población mundial, ¿no? En los años 90, según el INH, que es la que hablaba antes, la Agencia Nacional de Salud de los Estados Unidos, decía que había 13 millones de personas que eran en Estados Unidos subsidiarios de tomar estatinas, que saben que es un medicamento para el colesterol, ¿no? Un comité de expertos en el 2001 revisó esta indicación y dijo, no, no, hay 36 millones de personas que deberían tratarse con estatinas el colesterol. En el año 2004 esa cifra subió a 40 millones y a partir de ahora, después de la irrupción de una nueva estatina a la que se le atribuyen, además de propiedades hipolipemiantes, propiedades antiinflamatorias, pues no sabemos a cuánto llegará ese número de millones. El número de consumidores, de pacientes que necesitan, de personas que necesitan estatinas. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, con la osteoporosis, que ya saben que ustedes que es, pues que con la edad el hueso, nuestros huesos se van desmineralizando y van perdiendo consistencia, hay mayor riesgo de fractura y, bueno, pues la Asociación Médica, una fundación sobre la osteoporosis, una asociación teóricamente científica, dice que las personas mayores de 50 años, el 55%, deberían estar diagnosticadas y tratadas con bifosfonatos o con otros medicamentos propios. Bueno, en estos momentos la medicalización se está extendiendo hacia otros ámbitos, sobre todo al ámbito de la prevención, porque el ámbito de la prevención tiene la virtud para los medicalizadores de que engloban al conjunto de la población, ya no son segmentos poblacionales que pueden tener alteración de los lípidos o pueden tener alguna debilidad del hueso, como hablábamos antes, sino que es toda la población la que merece ser prevenida, ¿no?, la que debe ser prevenida. Por ejemplo, los chequeos médicos, llevamos 100 años con chequeos médicos y no hay ninguna evidencia, ninguna prueba científica de que los chequeos médicos resulten un beneficio para el que se chequea, y tampoco para la población que es sometida a esta observación médica. Los riesgos, por ejemplo, de enfermedad, pues bajo criterio medicalizador se convierten en enfermedades, y lo mismo podíamos decir de algunos cribados o de muchos cribados, ¿no? O sea, de chequeos de la población general para detectar enfermedad, ¿no? El último caso, por ejemplo, es el caso que se ha sometido a debate científico, que está en las revistas médicas, es la mamografía, ¿no? La mamografía se consideraba que era una herramienta valiosísima que obligaba a toda la población de las mujeres a someterse a esta prueba de manera regular, a partir de determinada edad, bueno, pues ahora hay evidencias, hay pruebas científicas de que la mamografía, por ejemplo, un seguimiento anual de 10.000 mujeres a lo largo de 10 años, lo que ocurre es sometidas a mamografías todos los años, lo que ocurre es que se va a detectar un cáncer de mama, o sea, que va a permitir una intervención precoz, que puede salvar una vida, pero se van a cometer 20 diagnósticos erróneos de cáncer, esas son las pruebas de lo que hay, y lo que significa que van a ser 20 mujeres sometidas a radioterapia, amputación de la mama, etcétera, sin justificación, y además pues va a haber 200 mujeres que van a ser diagnosticadas, pero que luego ese diagnóstico se desecha, lo que quiere decir que van a estar sometidas durante un determinado tiempo, pues, al estrés y la tensión de vivir bajo esa sospecha, ¿no?, de tener un cáncer. Eso sobre una población estimada de 10.000 mujeres. Bueno, lo mismo podríamos... Problemas, más ejemplos, problemas personales o sociales convertidos en problemas médicos. Pues, por ejemplo, la revolución de los psicofármacos, ¿no? La revolución de los psicofármacos ha puesto sobre la mesa un montón de indicaciones y de diagnósticos, por ejemplo, la fobia social. La fobia social es un diagnóstico, el otro día que hablé yo con mi cuñada me dijo que la habían diagnosticado de fobia social. Fobia social es ponerse nervioso en público. Cuando uno es observado en un acto social, pues si se pone un poco taquicárdico, suda un poco, se pone un poco colorado, eso es fobia social. El síndrome de Sisi, usted no está deprimido, se cree que no está deprimido, pero realmente lo está. Lo que pasa es que no tiene conciencia de ello. La escoliosis, por ejemplo, que llamaba Skrabanek, ¿no?, que es la escoliosis, ¿no?, pues eso ahora ya no está tan de moda. Pero yo me acuerdo hace unos años, en el hospital, pues era continuo ver niños que tenían pequeñas desviaciones de la columna, que eran sometidos a tracciones, estiramientos y enyesados pues todo el cuerpo para tratar de corregir esa desviación, que bueno, pues que no tenía justificación ninguna. Las vacunas, cada vez aparecen más vacunas. Las vacunas tienen muy buena literatura, tienen muy buena opinión pública y justificadamente una parte de ellas, pero ahora están apareciendo vacunas que no tienen justificación o que no tienen justificación suficiente, ¿no? Dice el chiste del roto, lo vamos a vacunar, le dicen al paciente, ¿y de qué? Pues todavía no lo sé porque no nos han llegado las promociones, ¿no? El roto como siempre. Otro caso es el caso de la eyaculación precoz, que eyaculatio precox, ¿no?, que aparece un antidepresivo que parece que consigue retrasar en cerca de un minuto la eyaculación. No en todos los casos, pero en algunos de los casos es efectivo. Ciclos normales de la vida plantea considerados problemas médicos. Pues el caso más claro es el caso del parto. El parto está muy medicalizado, ¿no? Se ha planteado desde una perspectiva del médico, o de la comadrona, más del ginecólogo de la comadrona, que tiene una aproximación yo creo que más cercana, ¿no? Pero se considera que pues la mujer tiene que funcionar, la parturienta, como una máquina expendedora o expulsadora, y entonces se ponen en marcha cosas absurdas, ¿no? Oxitocina, episiotomía, bueno, el número de cesáreas, por ejemplo, en estos momentos, pues ya eso se está reconsiderando y se considera que un hospital que tiene un número alto de cesáreas es que tiene mala práctica, mala praxis. Bueno, el caso quizás más llamativo, más grave con las mujeres, que han sido más medicalizadas que los hombres, porque se ha tendido a pensar que las mujeres estaban menos enfermas que los hombres, exageraban sus enfermedades y, bueno, esa era la base de que había enfermedades subyacentes que había que tratar, o sea que hay un sesgo claramente de masculinidad, de género, ¿no? Pues el caso más grave fue la epidemia de la terapia hormonal sustitutiva, ¿no?, que era tratar a la menopausia con hormonas. Entonces, esto ha provocado una epidemia, porque al cabo de cierto tiempo se descubrió que el tratamiento con estas hormonas producía cáncer de mama, una epidemia de cáncer de mama y además problemas, efectos adversos cardiovasculares, ¿no? Y además, cuando cesó la mejor prueba más contundente es esa gráfica que está ahí, que en el momento en que cesa la terapia hormonal sustitutiva, los efectos adversos, los efectos patógenos que producía. Bueno, yo les traía esto también como un ejemplo de algo que está estos días en la literatura médica muy en primer plano, que es la influencia oculta, lo que se llaman los anglosajones ghost writing, que son los autores fantasmas, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en la literatura médica, o sea, médicos que firman artículos que no han escrito ellos, ¿no? Que ha escrito la industria farmacéutica y que ellos se utiliza el prestigio de un determinado médico. Por ejemplo, cuando hubo juicios contra Wyatt, que era el laboratorio que vendía estos parches de terapia hormonal, pues lo que se vio es que había 26 artículos científicos de autores fantasmas. Se calcula que aproximadamente el 20% de los artículos científicos son falsos. Bueno, otro problema muy conocido es el caso de la Viagra, ¿no? Que en poco tiempo pues se convirtió en un, lo que dicen los anglosajones, un blockbuster, un superventas, ¿no? En 3 años había 17 millones de consumidores. Y bueno, pues se convierte la disfunción eréctil en un tema estrella, en un problema que la mayor parte de las veces pues proviene de las circunstancias personales, sociales, laborales, o etapas de la vida en que, bueno, pues digamos que la erección pues no es igual que siempre o igual que lo habitual, bueno, pues eso se convierte también en una enfermedad. Y además es una enfermedad en donde el laboratorio que vende, que es Pfizer, que es el laboratorio farmacéutico más potente del mundo, pues dice que para ser sexualmente activo hay que tomar cada noche. Usted no tiene disfunción eréctil, pero la puede tener dentro de 5 años si cada noche no toma una pastilla. Esto mismo de la Viagra se trató de llevar a las mujeres, ¿no? Porque, claro, se trataría de conseguir que toda la población estuviera pendiente de su disfunción sexual, ¿no? Toda la población adulta. Y en las mujeres, bueno, hasta ahora eso no ha prosperado, pero hay un nuevo intento en estos momentos. Hay un laboratorio alemán, que es Beringer, que ha lanzado al mercado un nuevo parche para el tratamiento de la disfunción sexual. ¿Y saben cómo se definía la disfunción sexual en un JAMA, que es una revista científica? Decía 7 criterios. La mujer que no tiene ganas de practicar sexo, que tiene miedo de fracasar en la cama, que no tiene una vagina suficientemente húmeda. El que reúna cualquiera de estos criterios tiene una disfunción sexual que necesita ser consultada por el médico y tratada. Bueno, conocen ustedes, porque ha salido mucho en los medios de comunicación, el secuestro de la infancia, ¿no? Las pastillas para los niños difíciles, ¿no? Pues en España ya se considera, desde opiniones supuestamente científicas, que el 10% de los niños tienen el síndrome del trastorno, tienen el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, exactamente, entre la TDAH, TDA, y en Holanda, pues ese número está en el 30%, decía El País el otro día, ¿no?, en medio de comunicación, ¿no? Bueno, una psiquiatra, Iciarte, de la Universidad Autónoma de Madrid, porque ya saben que esto se trata nada menos que con anfetaminas, ¿no? Decía, el 99% de los niños españoles diagnosticados de trastorno de déficit de atención o hiperactividad que toman anfetaminas no están enfermos, ¿no? Bueno, esto es, y lo que tienen, pues, es que son víctimas de sus psiquiatras o de sus psicólogos y de sus propios padres, ¿no? O sea, que un problema que tiene complejidad, como puede ser el fracaso escolar, o como puede ser pues el niño distraído, que no presta atención o que es muy inquieto, pues que normalmente es un problema que tiene que ver pues con la adaptación del niño a su entorno, pues de lo que se trata es de adaptar, como dice esta psiquiatra, adaptar sus cerebros, ¿no? Preferimos adaptar sus cerebros que adaptar su entorno, ¿no? Esto también pues se lleva a los adultos. Se dice, si usted tiene, un niño tiene este trastorno y no lo trata, se convertirá en un adulto agresivo. Y el 4% de los adultos serán agresivos. ¿Cómo se diagnostica eso? Pues si eres distraído, si pierdes las llaves, si no te concentras en un trabajo que no te gusta, pues si contestas sí a cualquiera de estas preguntas, tienes un síndrome, eres un adulto con hiperactividad. Bueno, el caso más flagrante, yo creo, que hemos vivido últimamente fue el de la epidemia de la gripe A, ¿no? Ya saben que es una epidemia del año 2009, ahora hace 2 años aproximadamente. En abril se declaró la pandemia. En México fueron un poco antes los primeros casos. Y ya se sabía desde junio que era una epidemia leve, que tenía menor mortalidad que la gripe común, que la gripe estacional, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Zelanda, pues la previsión es que hubiera 18.000 muertos y realmente murieron 17, o sea, bastantes menos de los que se mueren por una gripe estacional, ¿no? Entonces, bueno, la alarma mundial fue tremenda, suspensión de vuelos transoceánicos, gente con mascarillas, los políticos interviniendo en primer plano. Se vacunó a un porcentaje de la población, que no fue más porque la población fue lo suficientemente sensata como para no querer vacunarse, y las estanterías de los hospitales y los centros de salud se llenaron de Tamiflu o de Relenza, que eran antivirales que no tenían efectividad alguna. Esta gráfica lo que muestra es el cómo se comporta una gripe, son dos líneas superpuestas, sin el tratamiento de Relenza o con el tratamiento. La gráfica. Bueno, todos los escenarios que preveyó la OMS se incumplieron, igual que ocurrió unos años antes con la gripe aviar en el 2005, y lo que se demostró con posterioridad fue que había una corrupción debajo de todo esto muy importante. O sea, que la comisión que tomó las decisiones en la Organización Mundial de la Salud pues estaba influida de una manera clara y contundente por la industria farmacéutica. Y la otra conclusión es que pues las farmacéuticas se forraron, algunas como Glaxo, que tenía una vacuna, o La Roche, que era la que vendía Tamiflu, que bueno, batió todos los récords en las bolsas de los de todo el mundo. Vamos, otra vez me volví a equivocar, coño. Bueno, bueno, esto con qué salta. Bueno, sí. Bueno, entonces ya no vamos a poner más ejemplos de medicalización, que nos hemos extendido en exceso, pero ahora de lo que sí tenemos que hablar es de iatrogenia, o sea, de los efectos adversos que provoca la intervención que hacemos los médicos. Aunque sea la asistencia, como dice la diapositiva, útil o inútil. En cualquier caso, la intervención de los médicos no es nunca, o la intervención sanitaria, no es nunca a coste cero, ¿no? Porque hay costes, lo que se llama iatrogenia clínica, o sea, cuando el patógeno es la propia intervención del médico, con su diagnóstico, con su tratamiento, pues por ejemplo el omeprazol. Pongo este ejemplo porque probablemente de los que estamos aquí pues habrá porcentaje relativamente alto de consumidores, o unos cuantos consumidores de omeprazol, ¿no? O variantes del omeprazol. Bueno, pues el omeprazol sabemos en estos momentos que impide la absorción del calcio, lo sabemos ya desde el 2006, y que con eso pues produce debilidad del hueso, produce osteoporosis, ¿no? Y que es el principal factor en las fracturas de la tercera edad, en las fracturas de la gente mayor, ¿no? Es un estudio que hizo Laporte en Cataluña, que dice que el primer factor es el omeprazol o sus variantes, y el segundo factor son las alfombras, ¿no?, de las casas, ¿no?, que provocan las fracturas. Bueno, pues un hospital, saben que también produce iatrogenia, eso hay que saberlo, ¿no? Cuando uno ingresa a un hospital, pues va a haber infecciones que va a contraer dentro del hospital, y eso va a ser el 10% de la población hospitalizada, ¿no? Luego hay otro tipo de iatrogenia, de daño causado por la medicina, que es la iatrogenia social, que es la dependencia de los médicos, el vivir bajo la asistencia institucional, pues el ejemplo podía ser, lo hablábamos antes, de los chequeos inútiles, pero que la población de manera periódica tiene que acudir al médico a que lo revise, ¿no? Otro daño es la iatrogenia cultural, el que se considera la salud un bien absoluto y un artículo de consumo, ¿no? Y otro factor de iatrogenia, otro elemento de iatrogenia, es lo que se denomina la iatrogenia metodológica, ¿no? O sea, que es que, por ejemplo, un ejemplo es que Estados Unidos, cuando se definió la obesidad y el sobrepeso, pues los estándares, pues se midieron una serie de índices, el índice de masa corporal. Entonces, a partir de ahí, pues dijeron, el que pase de este índice, pues tiene sobrepeso o tiene obesidad. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que la población estudiada para establecer ese índice tenía entre 20 y 29 años. Claro, la consecuencia de eso, que la población es mucho más delgada, la consecuencia fue, pues, que en Estados Unidos había 34 millones de gordos, ¿no? Y además, pues, otros tantos, o no sé cuántos más, millones de sobrepeso, ¿no? Bueno, o sea, que decirles que la iatrogenia en la medicina útil e inútil, pues es inherente, es parte de la actividad médica, y la población tiene que conocerlo esto, ¿no? Y esto tiene un mecanismo de retroalimentación negativa, que es lo que en su día Ivan Illich llamó la némesis médica, ¿no? La venganza de los dioses sobre los mortales por usurpar privilegios que no les corresponden, ¿no? Bueno, un caso muy conocido de iatrogenia, pues es el caso Vioxx, ¿no? Este es un antiinflamatorio que salía al mercado con la ventaja de que no tenía afectación sobre el estómago, sobre el tubo digestivo, que ya saben que todos los inflamatorios pues son muy gastroerosivos, producen daño sobre el estómago. Bueno, en el 2004 Merck, que era laboratorio de Brazo, lo retiró del mercado, cuando era un líder de ventas, ¿no? Porque se describían muchos casos de infartos agudos de miocardio y de efectos adversos cardiovasculares. El problema con esto, porque esta es una iatrogenia culpable, no es una iatrogenia de cualquier manera, es que Merck ya conocía, cuando lanzó el medicamento al mercado, que ese problema existía. Y de eso tenemos prueba, porque los juicios que hubo contra la Merck, por las personas que murieron o que tuvieron problemas de salud, pues los investigadores testificaron que la Merck los presionó para que no publicaran en su momento, que fue en el año 1999, en un trabajo que salió en el New England, estos efectos adversos. Entre 88.000 y 140.000 personas sufrieron un infarto agudo de miocardio en los Estados Unidos. Esas son las estimaciones que se hacen, ¿no? Bueno, de tal manera que en estos momentos, en la prevención, en la medicina, ya se habla de que hay una prevención primaria, que sería la promoción de la salud, una prevención secundaria, que sería la detección, los cribados, la detección precoz, una detección terciaria, que sería, cuando uno está enfermo, pues la detección precoz de sus complicaciones, evitar las complicaciones de la enfermedad, y de una prevención cuaternaria, que sería el prevenir de los efectos adversos de la medicalización, de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, pues un otro ejemplo de efecto adverso, aunque, bueno, pues es un efecto adverso potencial, no como el caso de Vioxx, es que muchos medicamentos se utilizan fuera de su indicación. O sea, los medicamentos, cuando se aprueban, tienen una ficha técnica que dicen: este medicamento se ha aprobado que es útil para tratar esto, y no para otra cosa. Bueno, pues es el caso, por ejemplo, del Neurontin, que igual lo conocen algunos de ustedes, porque es un medicamento que consume mucha gente. El Neurontin sale como un antiepiléptico, que es la línea blanca de abajo, esa indicación, como un coadyuvante en la epilepsia, pero sin embargo, pues el laboratorio encuentra, y de eso no tiene pruebas, no tiene estudio que lo sustente, que es útil para el dolor de cabeza, que es útil pues para determinados trastornos de ansiedad, que es útil. Y entonces empiezan a aumentar las indicaciones y convierten el Neurontin en un medicamento que se usa para casi todo. Decía un representante del laboratorio: Neurontin para todo y a dosis máxima, que son 4.800 miligramos al día. Bueno, ¿cómo se construyen las enfermedades? Pues las enfermedades se construyen, no es algo que se pueda hacer de manera unilateral, de una parte, desde la industria farmacéutica, estarán ustedes pensando, sino que es un entramado, es, como decía yo antes, un enredo. Es un enredo en el que participa mucha gente. Construir una enfermedad requiere influir sobre los políticos en primer lugar. El problema, este es un problema político, como veremos después, en lo fundamental. Sobre la investigación, este es un aspecto clave, sobre los académicos, sobre los médicos, sobre los medios de comunicación, sobre la población y sobre los pacientes. Y todos participamos en la construcción de las enfermedades. Todos somos, en alguna medida, víctimas, pero también, en buena medida, culpables. Sobre los políticos, bueno, pues este es un cuadro de esa película de Psico, de Michael Moore, ¿no?, donde sale lo que cobraron políticos del Senado, senadores norteamericanos, cuando aprobaron una ley que beneficiaba a las farmacéuticas. Y ahí está Bush, Hillary Clinton, bueno, un grupo numeroso de senadores. En el centro, lo que se ve, para aprobar los medicamentos, para autorizarlos, para salir al mercado, existen unos organismos, que son los organismos reguladores, que habrán oído hablar, de la FDA en los Estados Unidos, de la EMA en Europa, o de la Agencia Española del Medicamento. Bueno, pues este sería un gráfico de cómo el organismo regulador, que es este perrito tan complaciente, le lleva las zapatillas a la industria. ¿Qué ocurre con las agencias reguladoras? Pues que están financiadas en el 90% por la industria farmacéutica. 90%. Lo que quiere decir que la gente que trabaja en los organismos reguladores está cobrando su sueldo de la industria, ¿no? O sea, que esto lo mismo ocurre, no en un porcentaje tan alto, pero muy parecido, con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y este, el gráfico que hay en el otro lado, en el lado de la izquierda o de su derecha, pues es los lobbies, ¿no? Los grupos de presión, pues la mayor parte de los lobistas que están en Bruselas o que están en Washington, pues pertenecen a la industria farmacéutica, en una proporción muy considerable. Más del 20% de los lobistas pertenecen a la industria, ¿no? Bueno, unas palabras sobre la industria, porque creo que me estoy extendiendo, voy demasiado despacio en este. Bueno, el mercado, de lo que estamos hablando, es de un negocio de 900.000 millones de dólares en el año, se estima, en el año 2010. O sea, que es un negocio de unas proporciones considerables el que maneja la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica tiene fármacos para vender, no para curar. Incluso, bueno, pues hay gente que les acusa, como un premio Nobel médico, un premio Nobel británico, que los acusa de que no quieren fabricar medicamentos, investigar fármacos que curen, sino que lo que quieren son fármacos que cronifiquen las enfermedades, ¿no?, para tener fidelizada una clientela, ¿no? Un analista canadiense habla de las ponticéuticas en vez de las farmacéuticas, porque dice que es el esquema Ponzi, ¿no? Ponzi era un falsificador en Estados Unidos que fue condenado en el año 1920, muy famoso, que aplicó un sistema como el sistema de filatelia, ¿no? Aquí, que es que, bueno, cogía los fondos y los metía en el bolso y los nuevos eran los que le permitían continuar la pirámide del negocio, ¿no? Un caso muy parecido a lo de Bernard Madoff, ¿no? Que hizo exactamente lo mismo que Ponzi. Bueno, pues la industria ha caído en esto, y no siempre fue así. La industria tuvo un comportamiento distinto. Ha caído fundamentalmente a partir de la aprobación de determinadas leyes en Estados Unidos, a partir de los años 80, que en las cuales, bueno, pues se permitía a los investigadores y a las universidades americanas, la mayoría públicas, el vender sus trabajos de investigación o sus procesos de investigadores a la industria. Entonces la industria lo que ha hecho a partir de ahí fue convertir a los investigadores pues en gente subvencionada o incluso en accionistas de la propia compañía, ¿no? Darles acciones de la compañía. Y ese giro en la investigación, que es donde está un poco la madre del cordero, pues en donde se ha desarrollado todo este entramado poncicéutico, ¿no? Y en estos momentos ese entramado está gobernado por dos organismos, que es la Organización Mundial de Comercio y la Conferencia Internacional de Armonización, la ICH, ¿no? Que es donde están las grandes, la Big Pharma, con las agencias reguladoras. Bueno, no me voy a detener en eso, pero sí estamos en una burbuja farmacéutica que se construye fundamentalmente sobre dos cosas. Las patentes, que es lo que les permite a las grandes farmacéuticas el monopolio y la exclusividad del mercado durante 20 años, y un marketing, una comercialización muy agresiva. Si ven esa gráfica, pues ven cuál es la estructura de costes de la industria. Pues en marketing invierten el 30 o 35% de sus presupuestos. Los beneficios estaban hasta el año 2008 en el 14%, ahora han bajado. Yo lo último que he leído sobre esto está en el 5 o 6% con la crisis económica. Y en investigación y desarrollo pues andan entre el 11 y el 13% dependiendo de la... Y todo eso pues poniendo en el mercado fármacos que son poco innovadores, o sea, que aportan pocas cosas. Pues por ejemplo, la FDA norteamericana, la agencia reguladora, pues saca este gráfico en donde se ve cómo los medicamentos que realmente son útiles, innovadores, han ido bajando pues en los quinquenios que se marcan ahí, ¿no? Pues de 44 a 33. Bueno, y todo eso con unos costes exagerados para los sistemas sanitarios. Pues hace 10 años los sistemas sanitarios le dedicaban en Europa como promedio un 10% de sus presupuestos a los medicamentos, y ahora Alemania le dedica el 15%, España el 22,8% en recetas, estoy hablando solo de las recetas de la atención que en medicamentos recetados, ¿no? Porque no hablo del gasto farmacéutico de los hospitales, que es la tercera parte aproximadamente de las recetas. Bueno, Finlandia el 16, Francia el 16, como vemos nosotros estamos claramente por encima, Estados Unidos el 12,4%, eso tiene una explicación interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que las compañías farmacéuticas y que este mercado tenga valor? ¿Por qué suben en bolsa las acciones, el valor de las acciones de estas corporaciones? Pues no por la innovación, como decía antes, la revista Prescrire, por ejemplo, que es una revista francesa de altísima calidad, dice solo el 11% en esa década de la entrada del siglo XXI, en esos 10 años, solo el 11% de los medicamentos aportan algo de interés. Lo demás son lo que llamamos nosotros medicamentos, lo que se llama medicamentos me too, más de lo mismo. O sea, medicamentos que tienen pequeñas variantes sobre el anterior, lo que ya está en el mercado, lo que ya existe, pero que sale al mercado pues con un precio muchísimo más alto. Pues lo que valoran es que haya superventas, ¿no? Por ejemplo, el Neurontin que hablaba antes tiene unas superventas de 10.000 millones, vende 10.000 millones de dólares al año, ¿no? El Lipitor, que era una atorvastatina, una estatina, 12.000 millones, ¿no? Luego los medicamentos Me Too, por ejemplo, estatinas, hay 7 grupos de estatinas en el mercado, que prácticamente hay pocas diferencias, entre algunas sí, la mayoría no. Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo Viagra, bueno, pues hay también una cantidad de Me Too, más de lo mismo, reciclados, y bueno. Bien, un caso, el caso de la fluornitina, ¿verdad? La fluornitina es un medicamento, probablemente conozcan este caso, porque es muy popular. La desarrolló un laboratorio Merrill en Francia, en los 70, para tratar la enfermedad del sueño, es la de la mosca Sese, ¿no? Que salían aquellas películas de los safaris de Clark Gable, ¿no? Bueno, pues en África hay 500.000 infectados anualmente, con una mortalidad bastante considerable, ¿no? Y la alternativa que hay en el mercado a eso, pues es mala, porque es un medicamento menos efectivo que la fluornitina y es un medicamento tóxico. Bueno, el problema de la fluornitina es que, claro, pues no hay consumidores, hay enfermos, pero no hay compradores de esos medicamentos, para tratarse. Entonces, Aventis, otro laboratorio, lo ensayó como un anticancerígeno, no resultó bien, y en el año 99 los laboratorios suspendieron la producción de fluornitina. Curiosamente, unos años más tarde, 3 años más tarde, se descubre que puede ser una pomada depilatoria muy eficaz. Entonces, el Bristol Myers Squibb lo saca al mercado como pomada para depilatoria. Bueno, hace 2 años, Médicos Sin Fronteras está trabajando un acuerdo, no sé ahora mismo en qué términos está, para ver si es posible, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, el que el medicamento vuelva a salir al mercado. Pero estamos hablando desde los años 70 al 2012, que estamos ahora. Bueno, ¿qué pasa con los médicos? Bueno, pues ¿qué pasa con nosotros? Bueno, pues esta es una portada del British Medical Journal, en donde el médico y la industria farmacéutica hacen pareja, ¿no? O sea, que bailamos juntos, ¿no? Decía este Salvador Peiró una frase muy afortunada: para estar así, mejor casados. Pues podíamos hacer una boda, ¿no? Bueno, yo quiero decir, este es un médico, es un cardiólogo que se jubila, y estos son los bolígrafos que le regalaron los laboratorios a lo largo de su vida, que los fue guardando, fue colocando ahí. Bueno, para salvarles un poco, para salvarnos un poco, hay razones equivocadas en los médicos, no son razones todas poco nobles. Hay razones poco nobles porque de la influencia de los laboratorios se obtienen beneficios, directos o indirectos, pero también hay razones que son de otro tenor. Pues es que también los médicos, como la población en general, estamos influidos por esa cultura de más es mejor, la fascinación de la tecnología, la esperanza de que bien siempre la ciencia va a avanzar, va a sacar algo nuevo, va a mejorar los resultados. Esta es una portada del British Medical Journal, en donde se ve una serpiente ahí en la mesa, que es la industria farmacéutica, y luego hay unos cerditos, que son los médicos, y en un extremo de la mesa hay una cobaya que está con un gotero, no sé si se ve bien, que es el paciente. Bueno, esta es una portada de una revista científica, que tiene un altísimo prestigio, o sea que no estamos hablando de que esto venía pues en la Codorniz o en el Papus o no sé qué revista ya ahora de humor, ¿no? Bueno, como vamos mal de tiempo, Richard Smith, voy resumiendo, decía en un editorial: cuando estoy enfermo quiero ser atendido por doctores que duden cada día del valor y la sensatez de lo que hacen. Y este sí que es un consejo, es decir, vayan a médicos críticos, que duden, que no tengan fascinación tecnológica, que no tengan excesivo amor por la industria farmacéutica. Bueno, este es un ejemplo, viene un PLOS Medicine, una revista científica, de un representante de un laboratorio que dice cómo trabajaba con los médicos, y dice: mi trabajo era averiguar el precio de los médicos. Para unos era una cena en un restaurante elegante, para otros solo amistad, para otros regalos o pagar viajes, pero básicamente todo es un intercambio, todo es vender. Cuando cenes con un médico, a mí me dijeron en la instrucción, el médico tiene que sentir que está cenando con un amigo, pero usted tiene que ser consciente de que está con un cliente. Esa es la relación. Bien, otro agente importante en el tema de la medicalización, con una importancia creciente, pues es, aparte de los médicos y la industria y los políticos, que son, yo creo que los hemos pasado así un poco de puntillas, pues son los medios de comunicación, ¿no? Porque son estos momentos, después de los médicos y los sistemas y los servicios sanitarios, la principal fuente de información sobre la salud, ¿no? Esta es una portada del New York Times ya de hace bastantes años, en donde dice, bueno, llevamos muchos años diciendo que el cáncer se va a curar y en estos momentos pues revisamos informaciones que hemos dado a lo largo de décadas y bueno, pues este cerdito volando es el resumen, ¿verdad? Bueno, en los medios de comunicación hay factores, hay conflictos de interés como los médicos, hay transmisión ideológica, hay una manera de trabajar poco rigurosa. Muchos periódicos no tienen trabajo sobre las noticias de la salud, sino que simplemente lo que publican es lo que dice la fuente. Y después está la población, que es otro agente que no podemos olvidar, que son víctimas, pero que también tampoco son víctimas inocentes, que tienen un cierto grado de culpabilidad. Por resumir esto, la percepción en salud ha cambiado mucho y la percepción en la muerte todavía más. Un futurólogo americano, Ian Morrison, yo creo que lo define muy bien. Dice, cuando nací en Escocia, la muerte era vista como algo inminente. Cuando me fui a Canadá, luego a estudiar, se veía como algo inevitable. Y ahora que vivo en California, se percibe como algo opcional, ¿no? Pues eso, ese es el cambio tan espectacular que ha sufrido nuestra percepción, la percepción de los ciudadanos sobre la salud, sobre la enfermedad y sobre la muerte, ¿no? Y Reinhart, un economista americano, decía, si seguimos consumiendo tantos bienes y tantos servicios sanitarios, se traza una curva y nos encontramos con que en no demasiados años Estados Unidos será un gran hospital en donde una parte de la población estará ingresada porque estará enferma y otra parte estará trabajando o ambas cosas para en la salud, ¿no? Bueno, y sobre esto decirles una cosa concreta muy importante, que es que en solo dos países en el mundo tienen aprobada la publicidad directa sobre los medicamentos con receta, porque ahora ya saben que aquí está prohibido, aquí solo se puede hacer publicidad sobre medicamentos sin receta o sobre enfermedades, ¿no? En donde sale, bueno, pues Carmen Maura o actrices o actores, pues hablando de. Entonces, bueno, pues, pero ahora los medicamentos con receta se aprobó una directiva de la Unión Europea en donde se van a autorizar. Se está haciendo un reglamento sobre esa. Eso va a ser muy importante porque en los periódicos, en los medios de comunicación, en las televisiones, nos van a decir qué antiinflamatorio hay que comprar, cuál es el mejor, qué maravillas hay. En Estados Unidos, el 20%, donde eso está aprobado, de las consultas que tienen los médicos están determinadas por la publicidad. O sea, que la publicidad de un medicamento dice, te lleva al servicio sanitario y dice, oiga, yo quiero esto, que lo he visto en la televisión y me parece una maravilla. O sea que la medicina promociona enfermedades y esa es una expropiación perversa, porque es una utilización perversa porque es una expropiación de la salud, ¿no? Bueno, ya voy terminando, En el fondo este es un problema político, es un problema esencialmente político. Tiene el, como decía Foucault, pues negar la construcción de la salud es negar la construcción de la salud, la enfermedad y la normalidad, la construcción social de la salud, de la enfermedad y de la atención de la salud, ¿no? Es un planteamiento, una forma de entender la medicina descontextualizada, ahistórica. Esto yo creo que básicamente tiene cuatro raíces, lo menciono solo, pero luego en el debate igual tenemos oportunidad de darle una vuelta. Las cuatro raíces fundamentalmente yo creo que son, en primer lugar, el paradigma con el que está funcionando la medicina como ciencia, como teoría y como práctica, en el sentido este que hablaba Thomas Kuhn, ¿no?, de los paradigmas de la ciencia, ¿no? Entonces, tenemos un paradigma que facilita, que promueve, que está en contradicción, que confronta con la realidad, yo creo que cada día más, que tendrá que cambiar necesariamente. En segundo lugar, porque la medicalización es un elemento que normativiza, que tiene un valor desde el punto de vista lo que Foucault llamaba la biopolítica. En tercer lugar, porque la medicina ha evolucionado hacia el consumismo, hacia la medicina del deseo, la medicina antropoplástica. Y por último, porque, bueno, pues encuadra dentro, y ahí pues vive como pez en el agua, en la mercantilización de la salud, que ahora, bueno, pues se ha visto muy impulsada. ¿Hay alternativas a esto? Las hay, ¿no? Claro que las hay. Estas son 10 medidas que propone Marcia Ángel, en las que no vamos a entrar, pero que permitirían, desde introduciendo cambios en la investigación hasta, bueno, controlando el marketing, etcétera, recuperar la prioridad de la salud pública, ¿no? Y uno de los aspectos importantes de esto que destaco así de forma es la transparencia, ¿no? Esto se mueve en un mundo de oscurantismo. Hay un movimiento internacional en contra de la medicalización y en favor de otra medicina, ¿no? Y sobre todo de la defensa del derecho a la salud, ¿no? Pues ese movimiento internacional tiene sus raíces en Estados Unidos, es el movimiento No Free Lunch, una organización, o en Australia, Healthy Skepticism, es donde en estos momentos tiene más fuerza, ¿no? Y en España pues hay algunas organizaciones que trabajamos en eso, ¿no? Pues, por ejemplo, está No Gracias, que es un movimiento que iniciamos en Asturias hace 3 años y pico, y que ahora tiene ámbito nacional, que está apoyado por más de 3.000 profesionales, ¿no?, de la salud, y donde también hay ciudadanos, organizaciones de pacientes. Está Pharmacritics, que es una organización de estudiantes de medicina muy activa, ya prácticamente con presencia en todas las facultades españolas y también en algunas escuelas de enfermería. Y luego, pues, me gustaría destacar que también está dentro del movimiento ciudadano A Pie de Barrio, que considera que la medicalización pues es uno de los objetivos, uno de los nortes de su trabajo. Bueno, yo aunque no soy de No Gracias, pues gracias por la atención.